de los colchones, pinta el motín en los pabellones, oh, la vamos a podrir, oh, la vamos a podrir. Hoy nos plantamos bici población, hoy carcelero que te salve Dios, la vamos a podrir, oh, la vamos a podrir. Acá no hay lugar para refugiados, vamos tumberos, levanten las manos, mulo gatos míos, de ellos me río, lloren violines y hoy, ninguno que la vivo, ninguno que la vivo. Vamos a dar.